Una leyenda judía dice que dos hermanos estaban compartiendo un campo y un molino. Cada noche dividían el producto del grano que habían molido juntos durante el día. Un hermano vivía solo y el otro se había casado y tenía una familia grande. Un día el hermano soltero pensó: "No es justo que dividamos el grano de manera equitativa. Yo solo tengo que cuidarme a mí mismo, pero mi hermano tiene niños que alimentar". Así que cada noche, secretamente, llevaba algo de su harina a la bodega de su hermano. Pero su hermano casado pensaba en la situación de su hermano y se decía: "No está bien que dividamos el grano equitativamente, porque yo tengo hijos que me proveerán cuando sea anciano, pero mi hermano no tiene a nadie. ¿Qué hará cuando esté viejo?". Así que también cada noche llevaba secretamente parte de su harina y la ponía en la bodega de su hermano. Lógicamente, cada mañana ambos hermanos encontraban sus provisiones de harina misteriosamente con la misma cantidad. Hasta que una noche se encontraron en medio del camino entre sus casas y se dieron cuenta de que lo más valioso que tenían era el amor que profesaban el uno por el otro. Dice Jesús: "Tú, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará". La generosidad debe ser silenciosa. Forma parte de la esencia de cada persona y no debe ser publicada. Es de mal gusto comentar e informar de esas cosas que se hacen para favorecer a otras personas, sobre todo cuando ese favorecimiento entra en la ayuda económica o alimentaria. Es muy sencillo saber quién necesita dinero y comida, quién se encuentra en situación de necesidad urgente, quién no recibe apoyo de ningún tipo de entidad pública o privada. Y lo que vale es poner manos a la obra con un amor afectivo y efectivo.